Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web. Enseguida nos vamos con nuestra compañera María José Rodríguez, con su espacio que se llama Otro Mundo es Posible. Y también contaremos con nuestra queridísima Clara Grima, Las Cosas Claras, hablando de ciencia, así que no te vayas y quédate aquí en la 88.6 FM. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, María José Rodríguez, que nos va a hablar de una cosa súper interesante, ¿eh? Nos habla sobre la invasión de los ecólatras. Es una nueva campaña de ecovidrio que escucharemos en un ratito, para encontrar a los andaluces y andaluzas más comprometidos con el medio ambiente. Y ya sabes que Las Cosas Claras es un espacio en la que la escritora y divulgadora Clara Grima nos acercará de forma fácil y divertida al mundo de las matemáticas y la ciencia en general. Así que no te vayas, ¿eh?, que arrancamos esta segunda hora de Helves en la Onda. Y lo vamos a hacer con buena música. Primera canción, la que nos presentó a Soraya Arnelas, una canción llamada Mi Mundo Sin Ti. ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin mis manos atadas a tus pies. ¿Qué es mi mundo sin ti? Sin tu forma de hacer todo. Entre los dos, márchate. alcohólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es la revolución de los ecolatras. Y de esto nos va a hablar mucho mejor nuestra compañera María José Rodríguez en Otro Mundo es Posible. María José, bienvenida. Hola, muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es esto de la invasión de los ecolatras? Pues mira, es una cosa que ha modificado por completo nuestra programación de hoy, desde luego, porque merece la pena. Es una campaña que ha puesto en marcha Ecovidrio. Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España desde 1998. Anda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues imagínate, desde entonces pues ha hecho una labor fundamental en el reciclado de vidrio en nuestro país, que ha subido, pues, por ejemplo, te digo una cifra, ¿no? En el año 2000 se reciclaba el 31% de los envases y en el año 2018, 18 años más tarde, se reciclan el 76,8%. Uh-huh. O sea que está haciendo una labor, como siempre decimos, estas cosas no son rápidas, son lentas, son los hábitos en los seres humanos tardan en interiorizarse, pero está haciendo una labor muy interesante, muy importante, imprescindible para el medio ambiente. Y bueno, pues dentro de las muchas campañas en las que siempre está inmersa para motivar a la gente a que colabore, porque es imprescindible la colaboración ciudadana para cualquier cosa y por supuesto para esto más, bueno, pues dentro de estas campañas, en la última se llama La invasión de los ecolatras, como decimos, arranca hoy, va a estar presente en las redes sociales no solamente de Helvet, sino de otros 139 municipios más de Andalucía. Sí. Hasta el 30 de enero. Y bueno, es una iniciativa que el objetivo fundamental es reunir proyectos que vayan encaminados al cuidado del medio ambiente y que sean iniciativa de los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía. ¿Vale? Entonces ellos han habilitado un portal, una web, donde hay que inscribirse, donde hay que registrarse. Uh-huh. Y subir estos proyectos. De una forma muy sencilla, además, ¿eh? No es complicado. Pero quiero indagar en el tema de los proyectos, que yo he estado leyendo un poco, y sí. Resulta que los proyectos son proyectos muy del día a día, que no tiene que ser una cosa demasiado grande, sino que si, por ejemplo, a mí se me ha venido a la cabeza el grupo de personas de la urbanización Marina Gelves que uh-huh. plantaron árboles en ese carril bici que hay por el margen del río, ese caminito que hay ahí, y cuidar esos árboles. ¿Este proyecto, por ejemplo, podría valer perfectamente para esto? Perfectamente. A mí se me ha venido el mismo que a ti. El mismo proyecto se me ha venido. Estoy deseando de colgar para llamar a la persona que ha tenido la iniciativa que entrevistamos en este espacio. Sí, sí. No sé si te acuerdas, me Pepe. Acuerdo, claro. Pepe Ortiz, que es vecino y de Helve, de Marina Helve, y que, bueno, es el alma mater de todas estas cosas que están ocurriendo en esa zona del río, ¿no? Próxima entre Marina Helve y el río, o más concretamente, incluso extralimitándonos del término municipal hacia San Juan de Alfarache, porque está en la zona de protección del río, ¿no? De los sí. márgenes del río que hay entre el polígono industrial o parque industrial Aravera y el río Guadalquivir. Entonces, si tenemos en esa zona concretamente, hace varios años ya que se empezaron a plantar arbolitos porque estaba todo completamente deforestado. Mm. Y era también tenía peligro de incendio, ha salido ardiendo varias veces. Mm. Y bueno, pues la verdad es que ya hay arbolitos de bastante tamaño, con la colaboración de muchos vecinos y vecinas que en sus etapas más iniciales, ¿no? Cuando son prácticamente un brote verde, pues se encargan de regarlos hasta que ya toman la envergadura suficiente para ser autónomos, ¿no? Mm. ¿Pero qué proyectos, por ejemplo, al margen de este, qué más proyectos, por ejemplo, podrían participar en este? Es una especie de concurso que está muy bien. Pues hablan de cualquier proyecto, por pequeño que sea, que esté destinado tanto al cuidado del medio ambiente como, por ejemplo, temas de movilidad, cualquier cosa que sea que aporte un beneficio al medio ambiente. Bien porque se dejen de emitir gases, en el caso de la movilidad, ¿no? Que no se utilicen vehículos a motor, por ejemplo, o bien porque, eso, pues, reforestación, reciclado de envases, cualquier cosa que esté relacionado con ese tema. Uh-huh. Bueno, de hecho, existe en la plataforma esta, sí, que hemos hablado, ¿no?, de ecolatras.es, www.ecolatras.es, ya hay subidas, creo que eran 85.000 propuestas de todo el tiempo que lleva funcionando. Lo que es verdad es que en el concurso actual, en la campaña actual, entrarán en, para poder ganar esos premios, solamente los que se suban nuevos ahora, desde hoy hasta el 30 de enero. ¿Y cuáles, ¿vale?, son, ¿y cuáles son los premios? Pues mira, existe un premio, primero, que es para la ciudad más ecolatra. Se premiará a la ciudad con la mayor comunidad ecolatra e iniciativas presentadas de toda la provincia. O sea, va a haber un premio por provincia, pero para la ciudad que acapare mayor número de proyectos presentados. Uh-huh. Y esto va a tener un... O sea, el premio consiste en 1.000 euros, en un premio metálico, que tendrá que destinar la entidad ganadora, pues, a una entidad, a una organización benéfica de esa propia localidad, o para compras de material deportivo, o incluso para organizar acciones formativas de carácter medioambiental. Uh-huh. Digamos que esa es una de las categorías de premio. La segunda sería a la propia categoría, o sea, a la propia iniciativa, a la que sea más votada, porque a todo esto no hay un jurado que vaya a decir qué iniciativa es la mejor, sino que las propias personas que se registren en esa web son los que van a votar las iniciativas más interesantes. Entonces, la iniciativa que más votos reciba, pues será la que gane esta modalidad de premio, esta categoría. Uh-huh. ¿Vale? ¿Y el premio cuál va a ser? Pues financiar el proyecto. Eso es muy bonito. Es muy bonito, porque si tú tienes una idea, pero después no tienes financiación para poderla desarrollar, claro, muchas ideas buenas se quedan en el aire, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo bueno de esta iniciativa de Ecovidrio es que vas a poder hacer realidad tu sueño. Hmm. Y después hay una tercera categoría, que es que todas las personas que se registren en la plataforma y voten iniciativas registradas accederán a un sorteo, una parte que es en premio metálico que no se especifica todavía, y otra que es un mini glue, que yo digo, bueno, un mini glue, ¿qué es? Yo lo he buscado. Lo he, ¿vale?, dicho, lo he dicho, digo, mini glue. Lo he dicho en el boletín informativo, y todavía, sí, está dándome vueltas en la cabeza lo del mini glue. Bueno, pues a mí me ha dado tiempo a buscarlo. A ti no, pero a mí me ha dado tiempo a buscarlo. Y es como un contenedor de vidrio de los que tenemos, de esos verdes que tenemos en las calles para meter nuestras botellas, nuestros envases, sí, pero en pequeñito, para que lo tengas en tu casa. Ay, qué gracioso. Claro, yo decía, en la cocina. Yo decía, un mini iglú, que se me viene a la cabeza los esquimales y los iglús. Y yo decía, claro, no, yo pensaba que era eso, digo, pero ¿para qué queremos un iglú? Claro. Que se nos derrite aquí en Andalucía. Aquí en Gelbe, claro. No, eso es que no, pero no, no es eso. Es como un contenedor de vidrio ya verde. Ya hemos aprendido algo. Que los contenedores, sí, verdes de reciclaje de vidrio se llaman iglús. Iglús, mini iglús, sí, iglús. Sí, en realidad tienen esa forma, si te fijas. Sí, sí, totalmente, ¿no? Tiene lógica. Sí, sí, son cosas que uno no cae, pero sí, sí, tiene su lógica. En fin, bueno, ese es el premio para la gente que entre en la web, se registre y vote las iniciativas a nivel andaluz. Uh-huh. A nivel, sí, andaluz son 140 municipios los que están adheridos. Los que se han adherido, sí. Los que se han adherido al programa. Nosotros, por supuesto, cuando se pusieron en contacto con nosotros hace unos meses ya, por supuesto dijimos que sí, y hemos brindado nuestro apoyo desde el Departamento de Comunicación. Se van a pegar carteles en los próximos días, carteles de grandes dimensiones en los centros públicos, centros educativos, sitios, pues instalaciones deportivas, donde acude un mayor número de gente. Uh-huh. Y después, pues, por supuesto, nuestra emisora de radio, que desde este espacio hasta el informativo, donde ya está la noticia escuchándose por ahí, ¿no?, difundiéndose, y a través de redes sociales durante todos estos meses, pues irán saliendo posts nuevos para ir llamando la atención y que la gente de Gelbe, pues, se anime, participe, tanto presentando sus propias iniciativas como votando a las iniciativas de otros municipios, porque aquí lo que importa es que bien, es el medio ambiente. Claro, al final lo que importa es el reciclado, pero está bien que nos comprometamos, que entremos en la web, que bueno, que ese es nuestro granito de arena. Sirve, sirve ese granito de arena pequeño, que es solo contribuyendo a votar, ¿no? ¿Cuál es el mejor de los proyectos? Pero ya si se presenta algún proyecto de Helve sería algo alucinante. Sí, además, mira, te voy a dar para terminar unos datos que me han sorprendido gratamente también. Y es que en Andalucía el reciclaje también ha subido muchísimo en los últimos años. Porque incluso en un año marcado por la COVID-19, en nuestra comunidad autónoma se recogieron a través del contenedor verde un total de 113.387 toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que sitúa la aportación de cada ciudadano en 13,4 kilogramos por habitante. O lo que es lo mismo, 46 envases por persona. Que está muy bien. Y ahora, si lo extrapolamos a Helve, que también tenemos esos datos porque nos lo han dado ellos, en el 2020 en nuestra localidad se recogieron a través del contenedor verde un total de 123 toneladas de residuos de envases de vidrio. Lo que supone una aportación de 12,1 kilogramos por habitante. O sea, estamos casi en la media de Andalucía, un punto por debajo. Bueno, pero ahí estamos, ¿eh? Seguimos en la brecha. Oye, está muy bien, sí. ¿Recuerdas los datos? Pues nada, entrar en la plataforma que se ha habilitado para esta campaña, pero que ya existía, que es www.ecolatras.es. Simplemente hay que registrarse y o bien registrarse para votar las iniciativas que se presenten por parte de otro municipio o bien subir tu propia iniciativa de forma muy sencilla con un texto breve, una foto y unos datos de contacto. Pues perfecto, pues María José, nos encanta lo de la invasión de los ecolatras. Nosotros aquí en la radio, ya lo sabes, vamos a escuchar muchas veces ese anuncio para ver si conseguimos que todo el mundo se vuelva ecolatra, que me encanta la definición. La palabra, el palabro. El palabro. En fin, muchas gracias, María José. A vosotros siempre y hasta la semana que viene. Un besito. Hasta la semana que viene, adiós. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Correr por mis venas y ya vuelve el amor.